Tejeira, saludos a su hermano José. También Fide 05, Franklin Córdoba, Andrés, Irma Arosemena, Álvaro Jaén, Nelson Marín, Maribel Vergara, Junior, Elio Rodríguez. Gracias, también está con nosotros Felicia Gittens hasta el canal de Panamá, Joel Medina, tenemos a Arturo Sumán y Dania Omaira que va camino a Colón, por supuesto, bien temprano, Alexis Aispurúa y Jaime Rodríguez en el Twitter. Gerardo tiene ruta, destino, Colón. Con mí de ajá, buenos días para Andrea Paola, buenos días también para Onel Miller, Freddy Valdelamar, José Mendieta y Daniel Pasos, desviar en Quebrada López y tomar por Sabanitas, accidente en autopistas llegando a Colón, gracias José. Javier Cortés también va rumbo, no, al Causeway va él. Él va a hacer ejercicios al Causeway. Gracias, Javier. Salud. Ricaurte Díaz hasta La Chorrera. Rodrigo Alberto García. Eugenia Adames. Omar Herrera también dice presente. Artemio Saavedra. Yulisa Bredio Batista. Vanessa Solís. Good morning. Javier Araúz. Epifanio Corella. Roderick. También DJ Fai, gracias DJ, también Ananías dice presente, ¿qué tal Gabriela? ¿Cómo no? Gracias, Javier Araúz desde la oficina. Bueno, vamos a un cambio, recuerden TrueLink Network Solutions, su marca de cableado estructurado en UTP, fibra óptica, accesorios y más, cubriendo Centroamérica y el Caribe. Contáctanos al 6640-3720. Ingresa tus datos en TrueLinkSRL.com, / contáctenos o escríbenos a info@TrueLinkSRL.com. TrueLink Network Solutions. Vamos al cambio, tenemos más para seguir bailando. Luego vamos a disfrutar de las canciones que eran número uno en las listas de baile en 2 años diferentes. Vamos a ver cuáles serán. El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. No hay indicios de que Cristiano Ronaldo dejará la Juventus, dijo el jueves el director de fútbol del club, desestimando las especulaciones de que el goleador podría seguir su carrera en otro equipo. No ha habido señales de Ronaldo sobre un posible movimiento y ninguna señal de la Juve, dijo Federico Cherubini en rueda de prensa. Estamos muy contentos de que Ronaldo se reincorpore al equipo una vez que finalice el periodo de descanso después de la Eurocopa. Mientras que el Tour Ciclista de Francia señaló este jueves que ha retirado la denuncia contra la espectadora que provocó una importante caída durante la primera etapa de la actual edición, que sigue en detención policial un día después de haberse entregado a la gendarmería. El director adjunto de la carrera indicó que esa decisión se tomó con el fin de calmar la situación creada por las caídas y para que la atención no se desvíe de la carrera. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. El Gobierno Nacional cumple sus primeros 2 años de gestión, de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La estrategia para reactivar la economía está en marcha en 5 áreas prioritarias: la estrategia de vacunación planificada, segura y efectiva, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la reactivación de obras de infraestructura pública para crear empleos, el preservar la capacidad del sector financiero y áreas vulnerables de la economía, y promover la atracción de inversiones extranjeras directas. Pronto vendrán mejores días. Días de progreso y prosperidad para todos. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacer lo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. En el aire. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy, por cortesía de Estación Espuma. Servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Y bien, vamos con una canción que fue producto de un incidente entre una dama y un policía. Ella se sintió ofendida porque el oficial pensó que ella era una prostituta en la calle. Ajá. Entonces le contó eso a un buen amigo que, por cierto, forma parte de un grupo llamado Brooklyn Dreams y escribió la canción. Pero ahí se quedó guardada originalmente. Se pensó que Cher la iba a cantar, pero Donna Summer la guardó.